hubiera ido, si no hubiera ido, si no hubiera ido, ay, no bailo, no tomo, no gozo, no como, no bailo, no tomo, no gozo, no como. ¡Qué buena que está la fiesta! ¡Ajá! ¿Cómo baila la gente? ¡Salud, compadre! Fuiste al baile, sí, fui. Bailaste, bailé. Comiste, comí. Tomaste, tomé. Fuiste al baile, sí, fui. Bailaste, bailé. Ido, no tomo, si no hubiera ido, no gozo, si no hubiera ido, no como, ay, no bailo, no tomo, no gozo, no como, no bailo, no tomo, no gozo, no como. Eso es, hay de todo. Ajá, en los discos de Yolita hacen bailar la gente, es feliz. Si no hubiera ido, no bailo, si no hubiera ido, no tomo. Si no hubiera ido, no gozo. Ay, si no hubiera ido, no como. Ay, no bailo, no tomo, no gozo, no como, no bailo, no tomo, no gozo, no como. Lo que me hubiera perdido.